hacen un junte para la historia. We're singing in there. El rey. Hace tiempo que estaba por decirte, ¿sabe? Lo que me tiene loco. Oye, cuando me devoras poco a poco. Dedicado a o cuando de tu pelo yo me agarro. Ajá. Hace tiempo que estaba por decirte loco. Lo que me tiene loco. Es un homenaje a todas las chicas. Cuando me devoras poco Latina. A poco. Latina. Beyond. Tu pelo esa yo me agarro. Que me mira. Ajá. Me pega. Mami, como me menea. Mami, como reulea. Por mí, si tú estás pa' mí, yo pa' ti. Ha. Y te invito a salir. Ha. Porque te quiero decir. Vuelve de ti, tú cuerpo al modelo. Como te peina el pelo. Ajá. Y esa fragancia que te vuelo. Nena, muertito en suelo. Me muero. Te invito a un duelo. ¡Súmalo! Suelo. Ajá. Nadie mejor que tú. Yo se los dije. Han tocado. Y acá arriba muchos de ustedes no se ven. Oye, bebé. Se convierte en